En modo de defensa estoy. No creo más en el amor. Si lo hago, sé que soy como un ataque al corazón. No olvides escucharnos cada semana, todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Con los cueros al sol en su radio, FIE Online. FIE Online.